Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Radio Indes. Aquí en los estudios de la UCA, del campus jerezano, nos encontramos como cada martes para vuestro programa de astronomía. Hoy vamos a iniciar la presentación, que hay que recordarlo de vez en cuando, que esta música tan fantástica que escucháis es de nuestro compañero Marcos Montes de Oca, y la que escucháis al final del programa también de nuestro compañero Jesús Aleu. Dos socios que, bueno, que además de astronomía, pues les gusta experimentar con este tipo de música, y es una buena sintonía para nuestro programa. Le tenemos que pagar nosotros los derechos y no tenemos que pagar derechos de autor, no está mal. Bueno, saludamos al equipo que se encuentra hoy aquí, como cada martes, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas tardes. Buenas tardes. Descansando hoy de curso. Sí, pero bueno, sí, ¿no? Preparando. Ahora nos lo contará también José Luis Espí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que decir, que Agustín, que la música y la ciencia van siempre de la mano. Muchos de los grandes científicos tocan también siempre algún instrumento. Los que tocan instrumentos se les desarrolla mucho la habilidad matemática. Sí. No sé cómo estás tú de instrumento. Bueno, yo el oído sí. No va con lo mismo. Yo aporré algunas cosas malamente, pero soy autodidacta, eso hay que decirlo. También está nuestro presidente, Joaquín Barroso, con su friki serie. ¿Hoy hay friki? No, buenas tardes, noches, no. Hoy pero no ha habido contestaciones, quizás, ¿no? Habrá que estudiar. Pues la verdad es que ni he mirado el correo. No, yo me ha parecido ver a alguien que ha dicho, por fin, pero no puedo asegurarlo. Pues la verdad, estoy últimamente tan liado que es que no he mirado el correo siquiera. O sea, pido disculpas y para la semana que viene, vamos. Serie y solución. Muy bien. Claro. Bueno, y hoy está también con nosotros, que de vez en cuando viene, últimamente está faltando, Isabel Suárez, nuestra química de cabecera. Isabel, buenas noches. Hola, buenas tardes, noches. Pues sí, porque tengo tanto trabajo y una vida tan ajetreada que, ¿algún día, que me cuesta trabajo hacer un hueco? Algún día, Agustín, le haremos una entrevista sobre el bachillerato internacional, que es una cosa muy interesante. Ya está al punto de llegar. Está a punto. Y la gente escucha eso y no sabe bien, incluso yo que soy profesional de la enseñanza y le pregunto a muchos compañeros, no saben lo que es ni lo que consiste. Bueno. Y algún día lo traeremos. Pero bueno, cuando podamos. Yo ya os solo digo una cosa, yo ya estoy capacitada para dar bachillerato internacional. Ah, muy bien. Necesitas una capacitación, aparte. Y cuando es internacional, ¿el idioma, hay distintos idiomas ¿O no? Internacional todo significa que este bachillerato no necesita convalidación de ningún gobierno. Gobierno, no que es haya que aparte ser bilingüe o ser trilingüe. Es internacional en inglés, en francés y en español. Se puede cursar en cualquiera de los tres idiomas en todo el mundo. Muy bien. Bueno, de todas formas nos traerá alguna cosita hoy. Vamos a hablar de química cotidiana. De química, bueno, pues de química. También está con nosotros Jesús Romero, que últimamente se está incorporando aquí a estar con nosotros como público. Hoy nos vas a contar alguna cosita ya. Sí, algo. Por lo menos da la entrada. Eso, muy bien. Bueno, y como siempre, dirigiendo los controles y el sonido, nuestro querido Luis María, que nos saluda desde el cajón allí escondido, en el cuarto oscuro. Y este que os habla presentando, Agustín Almoril. Y vamos a empezar, pues, como siempre, con efemérides Hoy hay que decir que hay aquí dos granadinos, por lo menos un granadino y granadino consorte. ¿Os acordáis de este grupo antiguo de los 90 de Granada? ¿De 091? Y ese es anterior, el 091 de los 80, guardia, Los Planetas. Ese es más modernito, claro. Es que nosotros no lo hemos vivido. No lo viviste. 90 ya somos de Jerez. Sí, además es de 90 y tanto, casi. 90, que va, 94. Que va, que va. Nosotros somos bueno, pues hoy es una efeméride porque, si os acordáis de este grupo, hubo uno que se salió del grupo en el año 2006 y, bueno, hoy precisamente cumple 90 años. como no conocéis, no sabéis de quién estamos hablando. Una buena cifra, de luego. ¿Eso cantaba lo del toro enamorado de la luna? No eran no, eso. No. Eso era los centella. Visto, yo sabía que era algo de astronomía. Centella. Yo también era algo de astronomía, pero el que cumple 90 años es Plutón. Plutón hoy hace 30 años. Que fue descubierto. Que fue descubierto. Cuando tenía 60 años nuestro amigo. Bueno, pues ya es la efeméride de Plutón, que bueno, en 1930, un día como hoy, fue descubierto como planeta y en el 2006, como hemos dicho, pues... Lo mataron. Lo dejaron. Lo degradaron. Degradado. Lo jubilaron, porque ya tenía la edad de jubilarse. Tenemos pendiente ahí algún tema, quizá con el tornillo entre nosotros, yo creo que era con el tornillo, bueno, de hablar de este tema grandioso de Plutón, de si debe devolver, si no, cuáles son los pros y los contras de que sea o no sea planeta, aunque si fuerais al curso de astrofísica de Magallanes, que lo da el profesor Lito, pues sabría ahí bastante. Por lo menos mi opinión. Hombre, la opinión de un astrofísico es importante. Así que bueno. Bueno, pues esta es la efeméride de hoy. Hay que decir también que, por cierto, tenemos que volver a invitar, ahora que me acuerdo, a Madiedo, que aunque lo nombramos de vez en cuando porque es espectacular la cantidad de bólidos, pero no solo de bólidos vive el hombre. Y lo tenemos que volver a invitar para que nos cuente el punto G astronómico de las ortiguillas. Ha publicado en su Facebook unas ortiguillas bien hechas y aquí en Cádiz, bueno, pues bueno, él es de Cádiz, él es del puerto, pues las ortiguillas es un manjar exquisito. Manjar, total. Y bueno, son peligrosillas un poco, ¿eh? Porque... Y cogerla no te digo nada. Bueno, para quien no sepa lo que son las ortiguillas, son anémonas de mar. Sí. Bueno, no sé si todas son comestibles o hay una especie quizás más propicia que otra, pero bueno, cuando no todo el mundo le gusta, porque eso se doran o se ponen en revuelto, ¿verdad? Pero cuando se da el bocado es como los antiguos bombones de chocolate y licor, ¿no? Que le da el bocado y te sale por ahí. El cardillo. Pues esto no es líquido totalmente, es viscoso, pero está muy bueno, un sabor a mar estupendo. Bueno, pues tenemos que volver a invitar a Madiedo. De mis pocas incursiones en el deporte fue hacer buceo para coger ortiguillas y nada más que lo he hecho una vez. Porque terminé con toda la piel irritada de coger las ortiguillas. Son irritantes bastante. Bueno, es complicado. ¿Cómo se tratarán para que después sean pero bueno, viví la experiencia. Por eso dicen ortiguillas. Con las ortigas de la tierra. Las ortigas que pican. Pues sí. Cuesta subirlas arriba y pescarlas. Muy bien. Bueno, recordaros que antes de empezar con alguna noticia más importante, recordaros que el 4 de marzo, aunque queda un par de semanas, por si acaso la semana que viene ya nos coge cortito, vuelve Coffeeversity en la cafetería el 12 de Granada, aprovechando que está aquí Isabel, Matemática y Literatura, de la doctora Marta Macho Stadler, creo que a las 6 de la tarde. Bueno, pues... Matemática y Literatura, Letras y Ciencias, entre Letras y Ciencias no hay pared, muy interesante, claro. De la Universidad del País Vasco. Y bueno, tenemos una noticia, Jesús, ¿no?, que es curiosa en cuanto a... Tengo dos. Dos, bueno. Pues, una buena y otra mala. Yo prefiero decir primero la mala, ¿no? Sí, la mala para que nos quede buen sabor de boca. Claro. Empieza por la mala, entonces. La mala es SpaceX, que ha puesto 60 satélites más en la constelación Starlink en órbita. Sin embargo, el cohete Falcon 9 no ha aterrizado con éxito en la plataforma marítima y se pierde en el océano. Esa es la buena, entonces, ¿no? Esa es la mala. La mala por dos razones. La mala es ponerlo de esto, pero la buena es que el cohete ya no se va a poder volver a utilizar. Lo malo es que tiene más. Quizás eso tiene cohete para lo malo es que tendrá más. Más que bueno. La falla de Valencia tiene ese cohete. Da acceso a internet, la constelación Starlight, y con esto ya tiene 302. Qué barbaridad. El otro día vi yo a alguien que seguía y el paso de todos juntitos y tal. Y la verdad es que es un poco... Dentro de nada los fotógrafos astronómicos se tropea, moriremos, claro. Porque... Bueno, los programas ya lo explicasteis alguna vez, ¿no? Sí, pero para poderlos quitar pero y nada eso, más, pero no, que va. Pero deja toda la luz alrededor. Tienes una traza... Negra. En blanca, en una foto y ya casi la que la tiraría. porque lo que cuesta de quitar eso informáticamente, imagínate trazas y trazas. Sí. No, y que no puedes tener bichos nada de esos pasando detrás, todo el rato, es imposible. Claro. Es una de las empresas más odiadas por los que se dedican a la astronomía, claro, a nosotros. No, y sobre todo los y profesionales. Por los efectos, los profesionales. Sí. Que es esto que no recuerda a una película de James Bond, ¿eh? Ahí Diamond Forever. Sí, es verdad. Y después otra noticia de que la NASA envía un cargamento de queso manchego a la estación espacial. Sí. Esa es la buena. Pero era curado, era viejo. Que en el próximo envío se van a enviar botellas de fino de Jerez y aceitunas de Jaén y ya celebran allí la feria. En la estación le falta jamón de jabugo. Y jamón de jabugo. En fin, yo creo que se están preparando ahí una feria, ¿eh? Porque también han mandado dulce, fruta, verdura fresca y chocolate. Bueno. Para tener contento. Le falta la masa para freír churros allí y todo eso. Hay mucha endorfina por ahí, ¿eh? Una feria de todas. A muchos de nosotros ya por edad es difícil, pero la NASA está ahora intentando buscar a gente, a pilotos y a astronautas nuevos. Así que a mí si me ponen este menú, un tiro para arriba, ¿eh? Un anticipo a lo que puede ser. No, ofrecemos voluntarios para experimentos sin gravedad. Sin gravedad. Que vean el efecto del tiempo sobre, o sea, de la ingravidez sobre nosotros, sobre nuestra vejez. Pues estos astronautas regresan a Tierra en abril. Cuando se le acaba. O sea, que yo creo que se nos acaba, nos volvemos. Yo creo que pedirían a los rusos que le manden la Soyuz antes, en cuanto se queden sin queso manchego. Que nos vamos para España y a comer todas las ferias que hay por allí. Y después nos quieren convencer que allí son a base de pastillitas, de pinchar, de la alimentación. Queso manchego ahí. El farolillo. Bueno, una noticia interesante, sobre todo para los físicos y bueno, y para todo el mundo en general que esté relacionado con cualquier cosa, porque hoy día todo es pura electricidad, ¿no? Pues científicos de la Universidad de Massachusetts han desarrollado un dispositivo que utiliza una proteína natural para generar electricidad a partir de la humedad del aire. No sé si habéis leído la noticia, pero es una noticia que parece magia, ¿no? Sí, surrealista. O surrealista. Pues surrealista no. No, tiene su fundamento, Ahora, es difícil. Claro. Bueno, pues han conseguido la tecnología. Animales que crean electricidad todos conocemos, que claro, los hay. Y bueno, y tenemos los fenómenos eléctricos en la atmósfera, o sea que... Combinando las dos cosas, electricidad gratis para todo el mundo. Bueno, gratis no será. No. Porque el impuesto lo tendrás que pagar por consumirla, aunque sea tuya. Por respirar ya mismo. Y el bicho lo tendrás que pagar. Y el bicho también lo tendrás que pagar porque alguien lo tendrá que cultivar y bueno, no es fácil, ¿no? Bueno, ha salido en la revista Nature, se ha hecho eco también otro medio, y parece ser que podía ser utilizado precisamente, inicialmente, claro, para dispositivos portátiles electrónicos, como monitores de salud, relojes inteligentes, esos relojitos que lleváis ahí, en vez de pila, pues a lo mejor lleva unos bichitos ahí, que eso yo no sé hasta qué punto puede ser o no que le gusta a todo el mundo, claro, porque hay quien le da miedo lo que ve y hay quien le da miedo lo que no ve. Si son microorganismos o son, bueno, pueden contagiar algo, en fin, ahí hay un tema de salud también importante, porque ahora mismo es en pequeñas cantidades, ¿no? O para recarga de teléfonos móviles es el próximo paso que quieren hacer. Pero fijaros las implicaciones que pueden tener de positivo en cuanto a energía totalmente limpia, ¿no? O sea, no contaminante en principio, salvo el sacrificio de los pobres microorganismos que les ponemos a trabajar. Pero bueno, dicen que esperan incluso pues una casa, poder las paredes pintarla con algo de esto y dar luz a... Lo que pasa es que necesitan mucho tiempo e inversión para que esto sea efectivo. Bueno, ¿qué os parece a vosotros la idea? Estos solo son ensayos de momento, pero ya parece que con éxito, por lo que veo, estáis convencidos de que puede ser un boom dentro sí, de unos años. Sí, hay muchísimas investigaciones puestas en marcha y además desde hace muchísimo tiempo. El problema son los intereses creados en torno al petróleo, a los combustibles fósiles, sí. A la electricidad. Sí, es que eso está en manos de unos cuantos y hay muchas cosas por medio, pero mientras que esos cuantos no quieran, pues todos bailaremos a su son. Sí, bueno, hay mucha gente que está pasando con los coches, lo ha pasado con los coches eléctricos. Bueno, y por lo menos ya hemos conseguido que haya coches eléctricos. Pero que, esa tecnología, que lo han frenado. Esa tecnología hace 30 años que ya estaba desarrollada y puesta a punto. Sí. Y lo de utilizar seres vivos en vez de compuestos o otro, pues no sé yo si a la hora también se meterá el Ministerio de Sanidad para ver. Según lo que yo leo, no utiliza seres vivos, utiliza una proteína que genera una proteína. Una proteína. O sea, que no es los seres vivos en sí. Claro. Necesitas tener al Geobacter, ¿no? Entonces habrá criadero de esa. Tendrás que tener criadero para. Piscifactoría, igual que la piscifactoría, pues en vez de piscifactoría lo llamaríamos. Proteinofactoría. Proteinofactoría. Un laboratorio de biotecnología y ya está. Claro. Lo que pasa que, bueno, que queda. Queda mucho. Sí, pero en vez de usar silicio y lo, bueno, como eran hasta ahora los superconductores, que ha avanzado eso muchísimo también, los nanos. Ahora mismo los nanoconductores está todo en tu rama, en la química. Uh-huh. El avance de la tecnología ha venido por el avance de los nuevos materiales. Claro. El empleo ahora no tejido animal, sino quiero decir seres vivos que crean proteína, porque la proteína es antes quizás a ser cualquier ser, pero el utilizar este tipo de material, podemos decir orgánico. Sí, sí. En cuanto a proteína es orgánico. Es otro tipo de elemento muy diferente a cualquier otro material, entre comillas, muerto. Claro. Y quiero decir que ahí tenéis las mismas levaduras que produce la fermentación alcohólica. O sea, es que esto ha existido desde siempre. Sí. Lo único es encontrar el motivo y el implementarlo, claro, porque eso tienes que tener unos hilos finos o no de algo, ¿no? De un material en donde pongas la proteína que haga la absorción del agua sacar la electricidad. Y haga el contacto como para poder hacer. Uh-huh. Pues ya sabéis, Geobacter creo que se llama, si no lo he dicho mal. Geobacter es la bacteria, sí. La bacteria, y con eso pues sacan, que por cierto lo encontraron en el lodo del río Potomac hace 30 años. Uh-huh. Fijaros cómo evoluciona la ciencia, que cosas que se encuentran, acaba alguien encontrándole. Alguien no, el mismo que lo encontró, además. ¿Vosotros acordáis de cuando el informe este de la NASA sobre el río Tinto, no? Sí. Bueno, pues... Ese artículo de la composición del río Tinto lo tuve yo que traducir como trabajo de mi beca de colaboración en la universidad. Yo tenía beca de colaboración y a cambio, y mi trabajo era ese, leer la revista en inglés y traducir los artículos que ellos me decían. Mi jefe de colaboración. Entonces yo traduje ese artículo en el año 87. Ya estaba eso en marcha. En marcha. Ya estaba lo de las bacterias cianofíceas. Ya se sabía. Ya. Es impresionante y bueno, pues que vaya todo bien. Y la pena es que efectivamente no será gratis, pero bueno, esperemos que sea más barata. Y que de verdad, pues. Y menos perjudicial para eso, terminemos para el medio ambiente, un poco dentro de lo que es el cambio climático. Y por mucho que queramos, no vamos a acabar con él mientras todos, inevitablemente, aunque estuviéramos a favor, sigamos gastando electricidad, sigamos gastando y consumiendo, que es en la vida que llevamos es prácticamente imposible renunciar al nivel que tenemos, pues este tipo de noticias, bueno, pues alegran un poco la vida. Los nanocables de proteínas que absorben agua y producen gradiente de voltaje y, por lo tanto, pueden generar electricidad. Bueno, pues una vez terminada la fase de noticias, aprovechando que tenemos aquí Isabel, pues nos vas a contar hoy un poquito de química, pero no me has dicho el título hoy o el tema. Bueno, el tema es muy amplio, pero lo vamos a centrar en dos fenómenos conocidos por todos, ¿vale? Entonces, hoy voy a hablar del Le Chatelier, del principio del Le Chatelier en química. Bien, pues lo primero es daros una pincelada de quién fue este señor, que como su nombre suena francés, ¿no? Pues Henri-Louis Le Chatelier. Este hombre nació en Francia, en París concretamente, el 8 de octubre de 1850, y murió en una ciudad costera de Francia también, en el año 1936. En fin, que se murió casi con 86 años. Y en una época en la que, bueno, pues se sabía poco, pues encontramos nombres de todos los países de Europa, pero españoles sí, no encontramos ninguno porque estaban metidos en otra faena. Bueno, pues este hombre tortura a los estudiantes de química, sobre todo los de segundo de bachillerato, porque en todas las pruebas selectivas, la PEBAU, pues siempre hay un problema de Le Chatelier y siempre hay cuestiones de Le Chatelier. Entonces, lo primero es recordar que el principio de Le Chatelier, porque todos los que habéis hecho COU de ciencia, segundo bachillerato de ciencia, ahora, pues lo disteis, ¿no? Entonces, el principio de Le Chatelier es algo muy simple. Cuando tenemos un sistema en equilibrio, pues cualquier causa que lo perturbe, el equilibrio, el sistema va a evolucionar hasta alcanzar un nuevo equilibrio y se va a oponer a ese cambio. Es algo así como una de las leyes de Newton. A ver quién me dice quién. Acción y reacción. Bueno, más que acción y reacción, ¿no? La inercia, ¿no? Sí, bueno, principio de inercia. La inercia, ¿no? La resistencia al cambio. Al cambio de movimiento, sí. Eso. Al estado de movimiento. Eso. El reposo o el movimiento. Pues ok, estamos muy bien como estamos, claro. Se perturba, bueno, pues voy a hacer lo que sea para minimizar ese cambio, otra vez está como yo estaba, que estaba bien. Eso es, en palabras claras, el principio de Le Chatelier. Y entonces lo vamos a aplicar a un fenómeno muy simple, que es el de una bebida carbónica. Entonces, todas nuestras casas tenemos bebidas carbonatadas, tenemos refrescos o simplemente gaseosa. Y bueno, pues todos hemos observado, primero, que el plástico de estas bebidas no es el mismo que el de las botellas de agua. Que se lo digan a los fabricantes de cohetes de agua. No, ¿eh? Hay que decírselo a Abelino. Sí, Abelino, Abelino, repásate Le Chatelier. El consejo del sabio tuvo que echar para atrás el control de calidad. No lo daba. Bien. Evidentemente estos refrescos, pues son refrescos en los que la presión es elevada, por lo tanto el recipiente tiene que estar hecho de un material que aguante esa presión. Cuando el refresco está cerrado, pues es un sistema a presión constante. En el momento en el que lo abrimos, la presión cambia. Y ya la presión que hay ahí es la presión atmosférica. Entonces, el sistema en equilibrio cambia por completo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues el ácido carbónico es un ácido muy inestable. Dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos, el ácido carbónico se va a disociar dando el ion hidrógeno carbonato y el ion ácido, o bien se va a disociar en dióxido de carbono y agua. Cuando nosotros tenemos la botella cerrada, vemos perfectamente esa disociación. En el momento en que nosotros movemos la botella, que observamos claramente las burbujas de dióxido de carbono. Pero como el recipiente está cerrado, pues no pueden escapar de allí. Entonces, pues todo sigue como estaba. Y otra vez se restablece el equilibrio. Pero si nosotros abrimos la botella, entonces ya, una vez que la hemos abierto, luego si luego la cerramos, da exactamente igual. Ya no está hermédicamente cerrada y ya van a suceder estados de equilibrio sucesivos. Bien, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Bueno, pues como ha disminuido la presión, porque las partículas de CO2 se han escapado en el momento en el que la botella está abierta, el sistema evoluciona en el sentido en el que contrarresta ese cambio. Y claro, ¿qué es lo que hace? Si ha disminuido la presión, bueno, pues lo que hará será aumentar la presión. ¿Y cómo aumenta la presión? Desplazándose en el sentido en el que se produzca gas, donde haya más moléculas de gas, en el sentido de la producción de dióxido de carbono. Bien, produce más dióxido de carbono que se escapa. Entonces, cada vez tiene menos gas hasta que se queda sin gas. Por otro lado, lo que llamamos nosotros, se ha quedado la casera tonta. Exactamente. Por otro lado, también podríamos decir que la bebida se agua, porque la descomposición da dióxido de carbono y agua. Y el agua queda. Y el agua. Entonces, conforme va pasando el tiempo, tiene menos gas y tiene más agua, está más aguado. Tonta, advertía. Tonta. Tírala ese culito que ya. Cuando eso queda está un culito, tonta, ya está para tirar. No, ni, aguado y sin gas. Y sin gas. Ya no tiene gracia la bebida carbonatada que sea. He dicho una marca. Se me ha escapado, pero bueno. Que no nos patrocina ninguno. Que no se enfaden las otras marcas que nos pagan. Lo mismo, que nos pagan lo mismo. Lo mismo, a ver si esta nos paga el doble. Que me parece a mí que nos queda muy mal. Entonces, como ves, simplemente con una botella de gaseosa se puede explicar química a alto nivel. Otro fenómeno conocido. Pero cuando la sierra y la mueves... Bueno, hay esa pregunta es la que yo estaba esperando. Ay, también se ven burbujas, ¿no? Pero en ese caso no ha sido por un cambio de presión, ha sido que tú le has dado energía. Y las partículas, si tienen más energía, pues se mueven más. Entonces, las partículas que estaban disueltas en el líquido de dióxido de carbono, al moverlas tienen más energía. No, cada vez, bueno, de hecho... No, si está cerrado, se quedan allí y vuelven otra vez para adentro. Se vuelve a reequilibrar. ¿Así? Claro. Sí. Pero no, porque al final se queda la boba la... Pero cada vez que la abres. Si no la abres, perdiendo. Si no la abres, no pasa nada. Vale. Sí. Cada vez que abres, tú la mueves y la abres. De hecho, pero si la mueves solo, no. Hace 2 años, cuando yo hice la feria de ciencia, la ciencia de las palomitas, uno de los experimentos que llevábamos era granos de maíz dentro de una botella con gaseosa. Y entonces la descomposición bueno, no era gaseosa, era la gaseosa la producíamos nosotros porque era vinagre y bicarbonato. El vinagre con el bicarbonato produce CO2, ese CO2 se adhería a las partículas a los granos de maíz y hacía que el grano de maíz subiera. El grano de maíz se quedaba en la superficie del líquido, no seguía subiendo, pero las burbujas sí. Entonces, como no había nada que lo hiciera subir, ya no había fuerza de empuje, el grano volvía a caer. Y con ese experimento tan simple, pues podíamos explicar las leyes de Newton y también podíamos explicar el equilibrio químico. Ahora os voy a poner un compromiso, que es un experimento que yo hice... Bueno, no cuando tan joven. No me diga la Coca-Cola con Mentos, eso no me diga. No. Lo podemos hacer con botella, pero es mejor en lata, porque no está oculto y no se ve. Entonces, una bebida de estas características, de lata, se mueve bien, sin haber sido abierta antes, claro, porque si no. Se mueve bien. Bueno, si se abre, ¿qué pasa? Claro, es que tú tienes ahí un montón de partículas con mucha energía y, por lo tanto, si tienen mucha energía, están golpeando el recipiente y están haciendo más presión. Entonces, cuando en el momento que tú lo abres, tiene que salir un chorro. Que mancha al que lo va a abrir, ¿no? Que es la típica broma del amigo. El cambio de presión. Pues, ¿qué hay que hacer cuando un amigo no tan amigo te da una bebida de esto para que no te ocurra eso? Enfriarla. Si la enfrías, tiene menos cantidad. Es inmediato. Lo podéis probar en casa. Es inmediato. Arriba, bueno, en el lateral, pero sobre todo arriba, le dais unos golpecitos, clac, clac, clac, 5 o 6 golpecitos y la abrís. O sea, y no, para echarlas para abajo. Sí, para que se deshaga, para que las burbujas que están presionando por el sitio donde se va a abrir, quitarlas de ahí, supongo. Bueno, por ahí o por sí, abajo. Sí, porque también, se haya arrastrado las demás. ¿No? Una vez que salen esas, las demás van con corriente de chorro. Pues hacer la prueba en casa, poneros siempre una bata y apuntar a algún sitio. Sí. Y podéis hacerlo, yo lo he hecho y efectivamente. Por lo menos se quita bastante. De 3 veces, 2 veces me salió bien. Bueno, pues un 30% de error. Pero bueno, no daría la suficiente golpecito. Tú sabes que en física hay que hacer 9 de 10 para que sea. Tienes que hacer más experimentos. Tengo, ¿sí?, que seguir, iba por 3. 3 poco, 3 poco. 9 de 10 te asegura. Pero bueno, ya, el éxito. Ya gastar más materiales. A tú poco, te la vas bebiendo. Y si es cerveza, mejor, y ya está. Bueno, pues hay una segunda parte de este fenómeno. Y seguimos con la botella de gaseosa, ¿no? Bueno, ¿en la nevera o fuera? ¿Qué es lo que pasa dentro y fuera? Bueno, cuando está caliente, cuando está fría. ¿Bien? Bueno, pues el proceso del equilibrio químico del ácido carbónico, la descomposición de dióxido de carbono y agua, es un proceso endotérmico. Bien, entonces, si nosotros enfriamos el refresco, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el sistema siempre se opone al cambio. Entonces, si está bajando la temperatura, el sistema no quiere que baje la temperatura. Como no quiere que baje la temperatura, lo que hace es liberar calor. Se desplaza en el sentido exotérmico, en el sentido contrario. O sea, de dióxido de carbono y agua a ácido carbónico. Por eso, las bebidas frías tienen menos burbujas que las bebidas calientes. Uh-huh. Tiene más ácido. Claro. Sí. Tiene más ácido, efectivamente. ¿Qué ácido toma? Que se preguntaban carbónico antiguamente. Bueno, y este principio de Le Chatelier, bueno, lo podemos extender a casi todo. En el estómago, por ejemplo, ¿no? En la acidez del estómago. ¿Por qué ahora tomamos el omeprazol en lugar del bicarbonato, las sales de fruta de antes? Pues precisamente porque si nosotros lo que hacemos es simplemente aliviar el síntoma y no entrar en la causa, pues lo único que hacemos es empeorarlo, que es lo que siempre nos decía, no puedes tomar bicarbonato porque te pones peor. Y es por el principio de Le Chatelier. Entonces hay una producción excesiva de ácido en el estómago, que esa es la patología y lo que hay que ver por qué se produce más ácido, pero claro, para aliviarnos, bueno, pues como es un ácido, pues lo neutralizo con una base débil, que es el bicarbonato o las sales de fruta. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Se produce más ácido. Pues ahí tenemos Le Chatelier. Si estoy neutralizando, como he neutralizado, pues el Le Chatelier me va a hacer que se produzca más ácido porque he retirado ácido. Y entonces, pues sí, en un momento el síntoma me alivia, alivio, pero el problema iba mayor y por eso ya desarrollaron la bomba de protones estomacales para la gente que tiene este problema, ¿no? Otra cosa similar, bueno, pues que yo siempre les explico a mis alumnos para que luego les den respuesta inteligente a sus padres, ¿no? Pues si esto de lavarse el pelo continuamente, pues exactamente igual, es el principio del Le Chatelier. Si tú tienes un problema de que tu glándula sebácea pues produces más, pues porque eres un adolescente y está la máquina a pleno rendimiento, ¿no? Pues si te lo lavas todos los días, pues todos los días lo vas a tener sucio, porque si estás retirando la grasa, pues se vuelve a producir grasa. Y con más eso para contrarrestar el efecto de no haber... Claro, tampoco es cuestión de no lavarse. La otra alternativa, ¿no? Otra cosa más. Mal consejo, para tus alumnos. Sí, sí. No, es que últimamente son excesivamente limpios. Ya son repelosos y son gente que se ducha dos veces al día. Y eso tampoco es bueno. Claro. Esto, no estáis contentas nunca, No, la verdad que los niños, yo llevo 30 años entrando en las clases y los niños de hoy son mucho más limpios que los niños de hace 30 años. Ahora uno puede entrar en las clases y prácticamente no huele a humanidad. Y antes era una cosa insoportable. Entonces, Sobre todo después de educación física. Si se toca después de deporte, bueno. Pero para eso están las duchas los institutos. Ya, por eso, sí. Eso es. En fin, como veis, Le Chatelier está presente en nuestra vida cotidiana. Y una más para la gente que limpie con amoníaco, que no se le ocurre hacerlo con agua caliente. Pues porque el amoníaco es un gas y con agua caliente salen los vapores. Exactamente, claro. Todavía más. Entonces eso de que si lo hago con agua caliente, ¿qué va a quitar mejor la grasa? Pues no. No va a quitar mejor la grasa porque se va a ir de allí. El principio activo para limpiarse se evapora y estás limpiando con agua. Ya huele con agua fría. Sí, pues, imagínate cómo huele con agua caliente, está todo en el aire. Que para ablandar la amoníaco grasa... Amoníaco sin de air. Sí, el agua caliente, pero agua caliente y amoníaco, no, bueno, el principio de disolver el amoníaco la grasa es porque forma unos complejos que sí son solubles en agua, pero de eso hablaremos en otro episodio. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Hace mucho que no te teníamos por aquí y bueno, está muy bien que... Una pincelada de química para unos físicos y matemáticos. Ahí. Está bien la cosa, sí. Así muy hablamos bien de todo. Bueno, pues vamos a seguir con lo pequeño también importa. Vale, de acuerdo. Pues giremos la tuerca de la química a la cuántica. Pues esta sería mi tercera entrega, que las dos primeras las hice un poquito de base para que entendáis ahora los procesos que quiero explicar y no me tenga que entretener demasiado porque ya lo dije en las bases. Mi idea es dar cuatro efectos cuánticos que terminan siendo a escala macroscópica, o sea, a escala que podemos notar, que no tenemos que tirar de un microscopio de electrónico de efecto túnel para ver las cosas, ¿no? Y este primer principio que pasa la barrera esta del tamaño es el fenómeno de la superconductividad, ¿vale? La superconductividad es un efecto cuántico. Y ahora, pero primero vayamos a lo de la conductividad normal. Cuando tenemos un metal o unos elementos que se pueden ionizar, que se pueden transformar en iones cargados, si lo sometemos a una diferencia de potencial, un desnivel de energía, aparece una corriente eléctrica. La famosa es la ecuación ya conocida por todo el que se introduce en este mundo, que es la ley de Ohm, que relaciona el voltaje, la resistencia y la intensidad. V igual a R por I. Entonces se definen estos conceptos en estos tipos de compuestos conductores. La diferencia de potencial es una diferencia de energía entre partes de ese material. La intensidad es el número de cargas que van moviéndose. Si hacemos una sección de ese material y contamos la cantidad de cargas que pasa por segundo y por sección, pues tenemos la intensidad. Y la resistencia, ahí es la madre del borrego, que es la que nos llega a los superconductores. La resistencia es un efecto que hace resistente a que ese desequilibrio, ya que estábamos hablando con Le Chatelier, pues si hay cargas que se mueven dentro de ese compuesto o ese material, el mismo material se opone, esa oposición se puede transportar como a una especie de rozamiento entre las cargas que hace que se pierda energía, y normalmente se pierde de forma que llamamos degradada, en efecto Joule, en calor, que no podemos después reconvertirla por lo menos al 100%. Entonces esa resistencia es el caballo de batalla para toda la técnica de crear cables y conductores, que es que metemos una diferencia de potencial, una energía, pero queramos o no, siempre se va a perder. Y bueno, pues Ohm descubrió que existe esa relación entre esos tres componentes. Después, posteriormente, se empezó a estudiar el comportamiento de los materiales con la conductividad o la resistividad, que es una cosa la inversa con la otra, y se pilló que dependía de la temperatura. Entonces se vio que enfriando un material mejoraba la conductividad. Y claro, en cuanto se vio ese filón, empezaron a bajar la temperatura a los conductores, a bajarla, a probar otro tipo de conductores, hasta que un físico, Kamerlingh Ohms, en 1911 descubrió un material que a una determinada temperatura hacía su resistencia cero. Y, y le pilló de sorpresa porque esas impurezas y ese rozamiento se supone que está intrínseco en el movimiento de las cargas. Siempre va a haber ese rozamiento que se transformaba en pérdida de energía. ¿Por qué esos materiales no tienen resistencia ninguna a la electricidad? Y los llamó superconductores. La llave se descubrió, estábamos hablando antes de lo que tarda un descubrimiento en o por lo menos entenderse. Primero se descubre, pero puede tardar muchísimo en aplicarse. En aplicarse, pero se aplica porque ya se entiende. Lo primero es entender el proceso, por qué ha pasado esto. Y esto fue muy duro para la física, porque si se descubrió en 1911, hasta 1957 no se le dio una explicación. No se comprendía el fenómeno. O sea, muchísimo tiempo sin saber qué le pasaba, qué demonios pasaba dentro de esos materiales. La teoría de que finalmente explica la superconductividad se llama teoría BCS, que es las iniciales de los tres descubridores, John Bardeen, Leon Cooper y Robert Schaeffer. Esos tres desarrollaron una teoría que explica por fin el efecto cuántico que causa la superconductividad. Vamos a ver si logro que se entienda. Es complicadilla, pero bueno, vamos a ver. La base de esta teoría es que los que transportan las cargas eléctricas normalmente son los electrones, que tienen una masa muy débil, comparado con el resto positivo que queda dentro del material, que son los cationes de forma positiva. Esos suelen estar formados por moléculas, porque los electrones son los que están orbitando en los electrones, que son muy pequeñitos, y los núcleos atómicos que quedan con carga positiva son mucho más masivos que ellos. Entonces, si un electrón viene zumbando por el material a mucha velocidad, cargas de distintos signos se atraen, o por lo menos se perturban. O sea, un electrón va pasando por en medio de los cationes, los mueve de su sitio. Pero como los cationes son mucho más pesados, también hemos hablado aquí del principio de inercia, la inercia que tienen los cationes es es bastante más grande que la del electrón. Entonces resulta que, observando bien la trayectoria del electrón, detrás del electrón, de por donde ha pasado el electrón, por esa inercia de las cargas de alrededor, aparece una sobrecarga de cargas positivas detrás. El electrón que viene detrás, que es de carga negativa, se ve atraído por esa región de zona positiva que ha dejado el electrón de delante. Y llega a ser tan fuerte que vence la repulsión entre electrones que tienen la misma carga y se acoplan. Se pega un electrón a otro, aunque son de carga distinta, son de carga igual y se repelerían, pero dentro del material esa carga, ese resto de carga positiva atrae tanto al electrón de detrás que se pega al de delante y forman pares. Estos son los llamados pares de Cooper. Ese par de Cooper hace que se forme una partícula en sí con los dos electrones pegados. Si os acordáis de lo que dije en la participación anterior, en la sección, en el número anterior, los leptones, o sea, electrones, tienen spin semientero, un medio, y se comportan con lo del principio de exclusión de Pauli, que no puede haber dos electrones en el mismo estado de energía. Pero cuando están emparejados como pares de Cooper, se suman los spines. Un medio más un medio, uno. O un medio menos un medio, cero. Entero. Se comportan, los pares de Cooper se comportan como bosones. Y por lo tanto, pueden infinitos bosones estar a la misma energía. Cuando se les baja un material de este tipo que se está buscando conductividad, que tiene poca energía porque se les baja la temperatura, no hay rechazo en que todos los pares de Cooper estén en el mismo estado. Al estar todos en el mismo estado, las trayectorias de ellos no se perturban entre ellos, no hay rozamiento y desaparece la resistencia eléctrica. Y por lo tanto, dentro de un semiconductor no hay resistencia, la conductividad es casi infinita y no hace falta aportar material para que siga la corriente fluyendo por ese conductor. Entonces, debido a que se emparejan los electrones en pares de Cooper, ese compuesto se comportan completamente diferente que el resto. Se están buscando eso de que no se pierda energía, es un chollo, porque yo hago algo que para que pase la corriente a través de él y no lo tenga que alimentar, sino que lo alimento una primera vez y ya eso se queda para siempre, es el chollo. Entonces se está buscando superconductores por todos lados. El problema es la temperatura. Tiene que estar próxima. De momento, los naturales, a excepción del último que lo diré, que es la única excepción que tiene conexión con la astrofísica, los superconductores que conocemos tienen que estar a muy baja temperatura, pero muy, muy baja. O sea, desde unos cuantos 10, 15, 20, 30 grados Kelvin, que esos son muchos grados bajo cero. Salvo el récord que hay por aquí, tengo un récord que es a unos 90 grados bajo cero, sin presión. Pero también se ha descubierto que presionándolo mucho al material se consigue superconductividad a mucha más alta temperatura. Entonces ya tenemos a 20 grados bajo cero, que es temperatura, por ejemplo, de un invierno crudo en cualquier... En Burgos. A 20 grados bajo cero ya tenemos superconductores, pero tenemos que mantenerlo a una altísima presión. Me parece ese de 20 grados bajo cero, tienes que meterle 60 gigapascales de presión. Eso es una brutalidad. Para mantenerlo superconductor. En cuanto le quitas la presión, se desacoplan los pares de Cooper. Serían miles de atmósferas, porque giga es millón, sí. Y kilopascal más o menos es la presión atmosférica, pues serían miles de atmósferas de presión. Pues sí que... Pero bueno, tenemos a 20 grados bajo cero. De momento, sin presión añadida o más o menos con poca presión, lo tenemos a 50 bajo cero, por ahí, es el tope. ¿Cuál es el tope real en la naturaleza de un compuesto superfluido? Pues miles de millones de grados. ¿Dónde ocurre eso? En las estrellas de neutrones. Ahora viene el apunte de astrofísica. Las estrellas de neutrones, si alguien me escuchó el viernes pasado, hablé de por qué aparecen y por qué son de neutrones, porque hay una presión tal que los protones... El viernes pasado hay que decirle a los oyentes en el curso, en el Coloma, ¿no? Sí, sí, claro, sí, no aquí no. Programa, claro, de radio. Sí, en el curso. El programa fue a Marte. Me había faltado... En las estrellas de neutrones, el núcleo de la estrella de neutrón es que los protones, los electrones tienen tanta energía que atraviesan los núcleos atómicos, se interfieren con los protones y protón más electrón forma neutrón. Y entonces todo, por esa presión y ese calor tan inmenso, la estrella entera se transforma en neutrones. Por eso se llama estrella de neutrones. Pero en el borde del... digamos, entre comillas, la atmósfera, que no es una atmósfera, pero en el bordecito de la estrella de neutrones, donde todavía no hay suficiente radiación para que la fotodesintegración, que se llama, que es que el electrón se coja a un protón y se transforme en un neutrón, queda una nube de protones. Esos son partículas cargadas, tienen carga positiva. Están a alta presión. Y se comportan como superconductor. Y eso se explican ciertos fenómenos de los púlsares, de por qué los campos magnéticos se comportan alrededor del núcleo de la estrella de neutrones como se comportan, porque he de decir que también otra de las grandes, digamos, entre comillas, chollos de tener superconductores es un efecto que se descubrió después de los superconductores que se llama el efecto Meissner. El efecto Meissner es que el superconductor expulsa todas las líneas del campo magnético dentro de él y las puede acumular justo en sus alrededores. Eso hace unos campos magnéticos muy intensos y nosotros los aprovechamos para la famosa levitación magnética. Uh-huh. O sea que podemos hacer levitar cosas poniendo mucho, no poniendo demasiados campos magnéticos, porque si se lo ponemos a un material normal, las líneas de campo magnético van por dentro del material, pero en un superconductor la expulsa y por lo tanto con menos campo magnético podemos hacer mucha levitación magnética. Entonces también es otro de los chollos de buscar superconductores. Así que cómo se retuercen esas líneas magnéticas de la estrella de neutrones hizo pensar de que había un superconductor rodeando la esfera de estrella de neutrones. Así que existe en el universo conductores, superconductores. De manera natural. De manera natural, pero claro, a unas condiciones un poquito extremas. Con una estrella de neutrones hay que apretarla mucho, ¿vale? Y con esto, a ver, no sé si se ha entendido más o menos, pero ahí está la superconductividad. Y con el tema de superconductores, entonces, no hace falta, bueno, irse a una estrella, está muy lejana, pero para experimentar con superconductores podría ser buena idea irse a los planetas más fríos de por aquí, ¿no? O a las misiones que hay actualmente. Ahora, sí. La misión a Titán, de nuestro querido profesor Scott Radke, pues una de las misiones podía ser, o no, o hay otras dificultades. No, es que aparte de la temperatura influye la presión. La presión. Si nos vamos a un sitio donde no podemos conseguir, o lo conseguimos a un muy alto precio, una alta presión, experimentar allí, por el hecho de que está muy frío. Sí, hay que encontrar un sitio entonces con las dos características, claro. Sí, de momento sí. Se está experimentando para conseguir. El chollo inmenso sería superconductores a temperatura ambiente. Eso sería. Pero todavía está la cosa muy, muy. O sea, sigue investigándose. Hay mucho trabajando en eso. Porque los compuestos, eso depende. El efecto de la superconducción, como lo he explicado, no solo depende del electrón, sino de los iones. Entonces, cambiando la composición química del material, podemos conseguir superconducción a más alta o más baja, lo que llaman la temperatura crítica, que es cuando pega el bajo en la resistencia eléctrica. Eso, variando la composición del material, lo podemos bajar o subir, la temperatura crítica. Entonces, se está intentando subir la temperatura crítica, combinando compuestos súper raros. Ahora mismo ese que es de 60 grados bajo cero tiene una composición súper extraña de elementos muy pesados, lantánido, actínido, y volvemos a la química. Sí. De Isabel, todo es química, todos somos química. Bueno. Bueno, pues ¿alguna cosita más? No, ya está. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Hemos llegado a la estrella de neutrones. Pero ya tenemos que hablar de dos cositas. Una, de que ahora por las mañanas, no hablamos hace tiempo de conjunciones, hoy mismo, bueno, la luna está cuando amanece, pues alrededor de Marte, que ha sido hoy la conjunción. Lo que pasa es que las conjunciones ahora están tan poquito tiempo los planetas, la verdad, que no tenemos casi tiempo para verlos, sobre todo Marte, Júpiter y Saturno. Pero hoy ha sido la de Marte, aunque no ha sido visible el máximo, pero quien haya estado atento al amanecer ha podido ver la Luna y Marte, casi a la primera hora de la mañana. Mañana, día 19, tendremos la Luna con Júpiter, pasado con Plutón y poco tiempo después también va a ser con Saturno. Vamos, Plutón no se ve a simple vista, pero los demás, los otros tres, bueno, hay un amanecer bonito en que están los tres planetas prácticamente y la Luna va sorteándolo por ellos en estos días, ¿vale? Y por último, antes de despedirnos, bueno, comentarnos un poquito el curso, qué tal fue la segunda sesión y bueno, agradecer a los que asisten y a los que nos mandan por Twitch y por Facebook. Pues o sea, le preguntaremos al profesor que si está recibiendo muchos espectros ya analizados o qué. De momento las tareas que tengo, bueno, los espectros todavía no, porque asteroides sí. he recibido. Es que manda tarea, ¿eh? Hay que decir que manda tarea a hombre, casa, como pero cualquier voluntaria. Como cualquier buen curso. Voluntaria. Cualquier buen curso. Por eso no tiene el apellido de práctico, ¿eh? Claro. Es teórico y práctico. Se hace en práctica. Y sí, he recibido algunos elementos orbitales y la mayoría bien hecho. Si te das cuenta, los más entusiastas son los más jóvenes. Los dos chavalitos que hay niños. Ha ido muy jovencitos, sí. Sí. Pero eso preguntan y hacen las tareas y están entusiasmados con yo, el curso. Yo, bueno, la parte esta que he dado este pasado martes de estelar es de las que más me gustan. Estoy más cómodo dándola. pero también, por lo visto, llegó bastante, como tú dices. Sí. Hubo muchas preguntas. Eso tiene mucha... Sí. Bueno, y hay que agradecer a las dos personas que el curso lo hacemos en Jerez, que vienen de Málaga, creo que son dos. Sí. Y de Guadiaro también viene. Entonces, agradecer. Y no solo eso, sino que después pues nos ponen tweets tan maravillosos como segunda sesión con @magallanes, una tarde muy interesante de física estelar y espectro de estrellas en Jerez. Ahora toca analizar espectro y catalogar estrellas. Nos vemos el próximo viernes 21. Muy bien. Pues laboratorio de física aplicada 1, que ajá, no sé cuál de ellos es. No veo el nombre, pero después David García, que es otro de ellos también, ¿no? Pues se habló de esta maravilla en el segundo curso de astrofísica de la Asociación Astronómica Magallanes. Y bueno, el pasado 7 también. O sea, tenemos muchos tweets de ellos, bueno, y de los compañeros también de la agrupación que vienen. Y bueno, la verdad que está siendo un curso intenso. Bastante. Pues nos van a traer. Estoy hablando con ellos dos y me preguntaron si conocía un programita. No recuerdo ahora mismo el nombre. No lo apunté, yo tampoco. Yo tampoco no lo apunté, pero. Y yo digo, no, ¿de qué va? Y entonces es un simulador tipo Celestia. En Celestia lo hemos gastado para charlas y Celestia. Demás, por el sistema solar. Bueno, pues una especie de Celestia, pero por todo el universo, donde puedes simular vida de las estrellas y puedes simular todo lo que te da la gana. Es decir, ¿qué pasaría si Júpiter tuviera la mitad de masa? Y pones a andar el sistema solar y ves lo que ocurre. ¿Qué pasaría si esta estrella, el Sol, tuviera 10 veces más la masa? Y ves cómo evoluciona el Sol y todo lo que ocurre. Dice que es una pasada y nos lo van a traer el viernes que viene para enchufarlo allí. Y ya os contaremos, porque con lo que nos contaron tienen una pinta el programa para charlas, para temas, para un montón de cosas, vamos. Bueno, pues este viernes, cosmología... Ahí está lo duro, lo duro para el final. Sí. Y va a haber formulitas, va a haber formulitas. Ahí no hay más remedio. Es una que hay así como una... como una sin la rayita de en medio. Sí. La constante ahí buena. ya en la tercera y última... Sí, ya necesito descanso. Son tres días seguidos. Intenso, preparado y además que si me paso me da igual porque en el momento que estoy en el fregado no me doy cuenta el tiempo que he hecho. Hay que decir que es de 6 a 9 con un intermedio de media horita, con lo cual son... Media hora, dice. Bueno, 10 minutos. Bueno, es verdad. Aquí el saso no nos deja media hora. No deja ni tomar café. Tenemos que la semana esta no. Tenemos que decirle... Vamos a descansar, ¿no? Vamos a tomar café, ¿no? Y estamos 10 minutos. Vamos, que viene con nosotros a controlarnos. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo martes. Ahora con la música de Jesús Aleu, que como hemos comentado hace tiempo que no hablamos de nuestros músicos, astrónomos. Y hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Martes.